Lunes, una cosa. Martes, otra. Miércoles, algo distinto. Porque en A Tu Gusto, las viandas cambian todos los días. Siempre abundantes, siempre ricas, siempre listas. Además, contamos con empanadas recién hechas de varios sabores, tortas saladas, milanesas, sándwiches imperiales y comunes, piononos rellenos dulces y salados, pollos arrollados, panadería y un kiosco completísimo. Nos encontramos en Brasil, esquina Osimani, frente al Liceo 5, y realizamos envíos a toda la ciudad. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y conocernos más. Y realizar pedidos al 098-999-554. A Tu Gusto Rotisería. Aburrirse no está en el menú.